El llamado a la santidad en la vida cristiana es para todos. En nuestros lugares, ofreciendo a Dios lo que hacemos, podemos santificarnos. Existe un decálogo sobre la santidad que a continuación lo comparto. Primero, habla mucho con el Señor en la oración. Si querés experimentar a Jesús presente en tu vida, necesitas tiempos para dialogar con Él y ponerte a la luz de su palabra. El encuentro cotidiano nos hace falta para serenarnos, reavivar la fe, celebrar la vida, interceder, ponernos en manos del Padre. Es haber encontrado el camino del corazón que busca ser habitado por Dios. Segundo, descubrí que la mano de Dios está presente en tu vida. Hemos de usar los ojos espirituales y poner en práctica lo que se llama la mirada de fe. Es la que te hace descubrir la presencia providente y amorosa de Dios en el camino de tu vida. Tercero, que el amor de Dios sea el móvil de nuestras acciones. Debemos ser un signo del amor en el mundo de hoy. Deja que el amor de Jesús te habite de tal manera que lo que lleves en el corazón, en los ojos, en los oídos y en las manos, sean para que todos sientan que son amados y que pueden amar. Cuarto, viví lleno del Espíritu Santo. Sé fiel a tu vocación, déjate guiar por el Espíritu de Jesús y recibir toda la gracia que necesitas para llevar a cabo tu misión. Jesús te regala su Espíritu que irá modelando en vos desde adentro el hombre y la mujer nueva. Acordate que en el bautismo Dios te hizo casa suya. No dejes que otros dioses ocupen su territorio. Quinto, encomendá todo a la Virgen. María, así como guardaba en su corazón todas las cosas de su Hijo, guarda también todo lo que le entregamos con amor y confianza. Y de verdad, no hay lugar más seguro en el mundo. Ella te ha de alcanzar todas las gracias que necesites y las virtudes que te falten. Sexto, busca la unidad que solamente nace de un corazón humilde. Ser cristiano es sobre todo ubicarse como el menor de todos y convivir en una actitud de entrega, buscando más comprender que ser comprendido, más consolar que ser consolado, y deseando amar más que ser amado. Un desafío que tenemos es cultivar la alegría, la humildad, la sencillez y la confianza, evitando toda envidia y espíritu competitivo. Séptimo, ahora que tenés tiempo, obrá el bien. Siempre tenemos tiempo para aquello que queremos de verdad. Quien ha entrado en el camino de la santidad se ha convertido en un sembrador incondicional de la paz y del bien, con la vida y con la palabra en el ambiente donde esté. Octavo, bendecí al Señor de corazón por todo. Hay que ser muy positivos y sinceros en todas las obras, palabras y pensamientos. La alegría interior, la gratitud en todo lo que nos toca vivir es fuente de paz y sanación del corazón. Noveno, promueve obras de caridad concretas. Hay que salir al encuentro de los necesitados ofrecer ayuda material, consuelo, amor, alegría y el mensaje de Cristo. Ante el hermano necesitado, Él nos repite: cuídalo todo lo posible, porque a través de los pobres, Jesús nos pregunta: ¿qué harás por mí? Y décimo, comunica el tesoro de la fe. Solamente los que han vivido una experiencia personal y profunda del amor de Dios sienten esta necesidad. Nuestro mundo necesita testigos de la fe, de la esperanza y de la caridad, como vos y como yo.